Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Comunicación directa con el Defensor del Pueblo de la provincia de Neuquén. El doctor Ricardo Riva va a cumplir en este invierno próximo un año de gestión y es la primera vez que lo entrevistamos para el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Ricardo, es un gusto verdaderamente y nos gustaría conocer un poco la trayectoria y bueno, la experiencia acumulada en estos meses de gestión. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a charlar un rato con ustedes y contar lo que estamos haciendo. En realidad, la gestión la iniciamos a fines de julio, pero yo vengo trabajando hace muchos años en la provincia de Neuquén todas las temáticas que tienen que ver con derechos humanos, derechos de los trabajadores. Fui funcionario de trabajo, fui funcionario de justicia y derechos humanos, trabajé en el centro de atención a la víctima de delito y ahí adquirimos una experiencia en todo lo que tiene que ver con un programa de mediación penal juvenil que fue el primero en la Argentina, ¿no?, que se llevó adelante. Y puntualmente, bueno, toda esa experiencia y años de saber o de gestionar me ha permitido darle una impronta al organismo que tiene que ver con la personalidad, ¿no?, y el equipo que conformamos. La pregunta que sigue es, tomándole un poco el pulso a los intereses ciudadanos, ¿cuáles son los asuntos, los dos o tres asuntos que emergen como más demandados de parte de la gente? Sí, en general nosotros hemos decidido publicar mensualmente en nuestra página web toda esta información para mostrarle a la ciudadanía por dónde pasan la mayoría de los reclamos que se hacen frente a la Defensoría del Pueblo. Uh-huh. En general tienen que ver con los servicios, también tienen que ver mucho con el tema de los problemas de las personas con discapacidad, pero va evolucionando mes a mes, no siempre los porcentajes se dan sobre los mismos tipos de reclamos. Lo que sí me parece interesante marcar acá es, en nuestra gestión hemos decidido llevar la Defensoría a la mayor cantidad de barrios posibles dentro de la ciudad de Neuquén. Ya estamos trabajando en 8 barrios y en los próximos meses vamos a ampliar más este servicio, porque nosotros vemos que había muchos sectores de la población de Neuquén que por dificultades de accesibilidad geográfica, económica, no se acercaban hasta la Defensoría del Pueblo o se les complicaba, y muchas veces mucha gente tampoco sabía para qué estaba la Defensoría del Pueblo. Entonces estamos haciendo todo un trabajo de acercamiento, de capacitación, de información, que ha generado como una explosión en los reclamos. Imagínese usted que el año pasado, en enero, hubo solo 5 reclamos en todo el mes y nosotros este año han sido más de 150. Uh-huh. A eso le hemos agregado otros servicios que está prestando la Defensoría. Hemos firmado un acuerdo con Defensa del Consumidor porque nos daba mucha lástima esto de que una persona venía confundida a la Defensoría del Pueblo pidiendo el servicio de la Defensoría del Consumidor y tener que decirle que no era ahí y llevarlo a otra oficina. Entonces hicimos un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Territorial, quien es la autoridad competente en nuestra provincia, y estamos nosotros prestando ese servicio no solamente en la sede central, sino en todas estas delegaciones que hemos abierto en conjunto con las comisiones vecinales de cada uno de los barrios. Por otro lado, hemos hecho también un acuerdo con ANSES, por el cual los adultos mayores, en lugar de tener que trasladarse hasta el centro, tienen la posibilidad en nuestras oficinas de también tener todo el asesoramiento online y en directo con funcionarios de ANSES, con el que también hemos firmado un acuerdo. Es decir, lo que estamos tratando es de aquellos sectores más vulnerables, aquellos sectores con mayores necesidades, de acercarnos a ellos para que tengan la posibilidad de estas respuestas que son necesarias. Y también en el asesoramiento jurídico estamos de alguna manera colaborando con el Poder Judicial para que mucha gente empiece a canalizar mejor aquellas situaciones que la perjudican y no se acerquen a oficinas que no son las correctas y tengan la posibilidad a través de la Defensoría de canalizar realmente sus reclamos a los sectores que correspondan. y a partir de esta relación, que tiene en realidad muchos años con el Poder Judicial, por esto que le decía de la trayectoria y el trabajo que nosotros desarrollamos en Neuquén, nos permitió que ya los fiscales nos hayan empezado a remitir situaciones donde se denuncian amenazas, lesiones y situaciones que muchas veces los mismos fiscales no pueden seguir adelante con la investigación por falta de elementos, de pruebas u otras circunstancias, pero que en realidad, en el fondo, sigue existiendo un conflicto. Y ese conflicto acá ha llevado, por lo menos en la provincia de Neuquén, y puntualmente en el caso mío que me toca estar como defensor de la ciudad de Neuquén, situaciones que han terminado en muertes. Hace 2 o 3 años atrás un ministro habló de 80 muertes por conflictos entre vecinos. Entonces, se hace una tarea de prevención también, porque se le da la oportunidad a las personas que recompongan su relación, que se escuchen, que se perdonen. Esto también genera una tranquilidad en la persona que denunció, porque la denuncia en sí mismo no te quita el miedo o el riesgo de que esa situación se siga potenciando, el conflicto se profundice y termine, como les decía, en una situación más grave que puede llegar hasta la muerte. Claro. Entonces, toda esa tarea también la estamos desarrollando en conjunto con los fiscales. Los juzgados correccionales nos han remitido ya muchas situaciones que los mismos jueces correccionales me dicen: mirá, Ricardo, podemos remitir esto a la Defensoría a ver si ustedes lo pueden trabajar, porque si yo dicto una sentencia en estas circunstancias, más que resolver un conflicto, lo profundizo o no sabemos qué consecuencias va a tener. Nosotros trabajamos muy en conjunto también con la policía, porque hay situaciones donde hay órdenes judiciales que dar cumplimiento y a veces la misma policía nos pide colaboración para tratar de llevar adelante la orden judicial, pero sin las situaciones de violencia que tampoco son queridas, ¿no es cierto? Y hay que tratar de evitar por todos los medios. Claro. Yo siempre digo que hay que cumplir la ley de la mejor manera y afectando lo menos posible al otro. Ni más ni menos. Bueno, es muy valiosa esta gestión de mediación y creo que bastante inédita en el espacio de las defensorías del pueblo. Por lo tanto, vamos a volver a comunicarnos, vamos a seguir de cerca toda esta experiencia, rica experiencia que están haciendo ustedes allí en Neuquén, doctor Riva. Muchas gracias por este testimonio. No, al contrario, gracias a ustedes por este espacio y saludos a todos sus oyentes. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos. A principios de este mes de abril que está transcurriendo, falleció el doctor Eduardo Luis Dualde, que en ese momento desempeñaba la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cargo que ejercía desde el año 2003. Y estamos hablando de una figura significativa, de enorme importancia, que como abogado dedicó su vida, arriesgándola no pocas veces, a defender a perseguidos por la dictadura militar argentina, persecución que en su momento recayó sobre él mismo, que lo obligó a exiliarse en España. Es decir, estamos hablando de alguien muy caro y muy querido para el espacio de los derechos humanos en la Argentina, y por eso mismo agradecemos mucho la presencia de Luis Arnold Kremer en este programa, que está en el área de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación y que se ha acercado precisamente para brindarnos una, y con esto hacemos como una suerte de pequeño homenaje, una semblanza del doctor Dualde. ¿Qué tal, Luis? Un gusto. ¿Qué tal? Bueno, con mucho placer realmente hablar de Eduardo Luis Dualde, con alguien que yo conozco hace muchísimos años, ya de los años que militábamos acá en los 70, y que lo traté con mucho más frecuencia en el exilio en España. Estuvimos juntos. Él había formado el CADU en España, el Comité Argentino de Derechos, de Defensa de Derechos Humanos, junto con Matarolo y una serie de personajes ahí, y que, como decía recién, en realidad él fue aquí secretario de Derechos Humanos. Tengo que decir, al pasar como funcionario de esta institución, que seguro que mi jefe me va a respaldar lo que digo, que lo notable que nosotros con la Secretaría de Derechos Humanos, que es un organismo que sobre el cual tenemos plena competencia, siempre nos respondió rápidamente todos los pedidos de informe. Bueno, lo respondió como dentro de la ley, digamos. Claro. Por ahí la respuesta no era, no podíamos o no coincidir con la respuesta, pero dentro de la ley realmente teníamos una buena relación en ese aspecto. Pero creo que recién decías lo más importante. Yo lo diría de esta manera: ser defensor de derechos humanos en esta época, bueno, tiene su valor. Es el trabajo que hacemos nosotros. Yo estoy precisamente en el área de derechos humanos, el trabajo que hacemos todos nosotros. Pero otra cosa era hacerlo en aquella época. Sí, claro. Otra cosa era hacerlo. Sí, bueno, sí. En efecto, él defendió los derechos de los perseguidos con energía, como abogado, como militante político, sin distinción de ideologías, ¿no? Nosotros no teníamos, por ejemplo, a mí me consta, él defendió el caso de Ortega Peña, que él era socio, pero él defendió el caso de Filio Frondizi, que era su opositor, digamos, dentro de un campo progresista de izquierda, pero bueno, no coincidían, no eran miembros del mismo partido, ni siquiera de la misma estrategia de lucha de aquellos años, y él fue uno de los hombres que se jugó. Sobre todo él, donde más se arriesgó, digamos, donde más expuso, fue cuando los crímenes de Trelew, ¿no? Cuando la dictadura fusiló 19 compañeros en Trelew de distintas ideologías, hecho, bueno, es muy conocido. Él fue allá a defender a la gente de Trelew, después acompañó a los sobrevivientes hasta Chile, los que salieron para Cuba. Bueno, siempre jugado en todo, ¿no? Fue un hombre muy valioso realmente, que bueno, que los alumnos de la universidad, los que siguen la carrera del derecho y eso, deberían tenerlo como un referente. Como un referente. Un referente de la profesión, ¿no? Luis, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer esta semblanza. Bueno, perfecto. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina reclama que se investiguen episodios de violencia en Escobar. ADPRA, precisamente, manifestó su preocupación frente a los graves episodios de violencia que se verificaron en pleno centro de la ciudad de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, y solicitó a las autoridades competentes una profunda investigación de lo ocurrido y de las eventuales omisiones de los organismos que debieron intervenir para evitar esos sucesos. La defensora del pueblo de Escobar, Rocío Fernández, manifestó su repudio por los hechos ocurridos el miércoles últimos en la calle Rivadavia. La defensora consideró que fue indignante observar el estado de indefensión en que se encontraban los trabajadores remiseros frente al hostigamiento patoteril de un grupo que, utilizando impunemente maniobras extorsivas, pretendía obligarlos a afiliarse a su sindicato.